Amigos, estás Vientos de Rebelión en el aire de vuelta, martes 11 de julio de 2017. Estos Vientos de Rebelión, puños. Y acá tenemos una visita, pero primero, ¡Wow! ¡Cuántas cosas ricas arriba de la mesa, muchachos! ¡Este no anda congelado! Hoy es un día muy especial. Gracias por tu visión. No, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a presentar de quién se trata esta visita. Pero primero, Ale, buenas noches en los controles. Esto es Vientos de Rebelión. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a todos los que están del otro lado escuchando a través del parlante, a través del dial. A todos los heavy metal ahí, trash, black, dead, greencore, hardcore también, ¿por qué no? Todos los estilos en uno solo acá, en Viento de Rebelión, la música que nos hace libres y rebeldes, loco. Buenas noches ahí a los compas que vinieron ahí, una masa bestial más de la violencia, loco. Saludo, loco. Aguante. Bienvenidos. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos acá de FM La Catorra 97.3. Antes que nada, acá a los invitados, a Bestial, loco. Saludos, gracias, loco. Enorme de parte de FM La Catorra 97.3. Ahí al muchacho que vino y trajo un aperitivo ahí para el desayuno de mañana. Saludos a Carcas, loco, y a Viento de Rebelión, loco. Aguante la autogestión, amigazos. Y acá estamos con Felipe, buenas noches. Buenas noches, Carca, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Felipe. Bien, bien. Mira, hace mucho no te veo, ¿cómo estás, amigo? Re bien, por suerte, es verdad, ni sabía que vos estabas acá con Carcas en la radio. Me desayuné, ¿hace cuánto que nos conocemos? Sí, hace un par de años ya, 2009, de aquel Rata Blanca, ¿te acordás? Qué memoria que tenés, sí. creo que fue la primera vez que fui y la única vez que fui. Sí, en Luna Park. En el, qué grande, sí. Mirá, hasta dónde nos lleva la vida. Sí, sí, viejos años, viejas épocas. Bienvenido de Misiones, amigo. Presentate para la audiencia, para los que te están escuchando allá también. No, pero no vengo de Misiones, Estoy acá, soy misionero. Lo vine recién de Misiones. Sergio. Sergio, gracias, de Galupá, la tierra del metal allá. Qué raro. Que no va Galupá es porque no conocen metal allá, porque están todos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué haces acá, boludo? Sí. ¿Qué haces acá en esta ciudad de mierda, boludo? No, ¿dónde está el metal está, Sergio? Estoy en La Plata. Bueno, igual, es lo mismo, yo estaría en Misión ahí. No, pero igual te me estoy volviendo, así que. Ah, bueno. Yo me quiero ir a la mierda. Vamos a mandar con saludos y cosas para allá para los amigos de Misiones y todo bien, che. Che, honrado de tu visita. Muchas gracias, muchas gracias. Y acá los amigos de Bestial Malevolencia, bienvenidos. De nuevo al programa, siempre bienvenidos. Y bueno, esta es su casa. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Carga, por invitarnos. Ya la segunda vez que tenemos el agrado y bueno. Siempre, vos siempre nos apoyás, también cuando estabas haciendo las fechas y bueno, a veces viste que se complica para venir, hoy vinimos Dani. Estaba fresca. Y yo, y sí, bueno, Ale tuvo problema del laburo, los otros dos chicos también no pudieron venir, pero bueno, está. Llegamos para... justo con el tema del laburo, o sea, salimos del laburo y vinimos para acá. Y es un viajecito, ¿no? Pero sí, bueno, pero acá... Por eso doblemente agradecidos por la distancia que se hacen. Bueno, aquel ni hablar, aquel aquel hermano misionero. Gracias, Sergio, gracias, siempre. Todo, y aparte hemos pasado todo lo... Tenemos por ahí... El sucucho. Por ahí, Ale querido, tenemos algo de sólido, sólido metal, material... Pasaron el otro día. Ajá. Material sí. que tenemos gentileza de acá del amigo Sergio. Hay dos que discos. Ha traído en mano, como en las viejas épocas, circulando el material. Como debe el ser. El físico. Como debe ser. Y sí, tenemos dos discos para pasar. Bueno, sé que vamos a pasar, pero tengo Hasta Morir y Contra Todos de Sólido Metal. Qué grande. La vez pasada pasamos una especie de biografía sintética. El amigo Iro tiró unas líneas al aire sobre esta banda que después vos nos podés ampliar un poquito. Un poco bueno, también queremos saber la actualidad de Bestial Malevolencia. Sé que hay material nuevo que están presentando. Y bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, la última vez que vinimos era. Te comentamos que era un proyecto que lo queríamos hacer, igual hace rato que lo queríamos hacer. Pero bueno, vos bien sabés que a veces dentro del under, más haciendo este estilo, no es fácil. No. Y bueno, por suerte lo logramos. Y el tema, en realidad, todos estos temas eran ya son los temas que veníamos tocando. Algunos tal vez que son un poco más nuevos, si no son de la primera época. Pero bueno, para nosotros es un relogro y es más que nada es una presentación. No sé si viste, que vos supiste de que tuvimos la oportunidad de tocar en diferentes provincias. Y a veces la gente dice, che, mirá, esta banda suena, está buen amigo, y los productores lo primero te dicen, che, no me pasa algo para escuchar, y teníamos un demo grabado de un ensayo, viste, y es medio impresentable a veces. Y bueno, con esto esperemos que se nos abran nuevas puertas. Queremos hacer una presentación oficial dentro de poco. Con ¿hay lugar? Para, dejemos una sorpresa todavía. Para el próximo bloque. También para el próximo bloque va a estar... Y ahí ¿cómo otra, se grabó? También, ¿eh? Papa, se viene. Atención, atención. Mientras la vez pasada comentamos cómo venía el asunto de la lucha mapuche. Y acá tenemos un tema de la banda Soletor dedicado a ese tema para escuchar. Y pegadito a eso vamos a escuchar Sólido Metal. En honor a la visita del amigo Sergio desde Misiones. Esto es Viento de Rebelión, 43026394 los teléfonos. 43026394 los teléfonos. Atento que el Kelo dijo que iba a llamar para promocionar la fecha del sábado que cumple años. La disidencia inmortal, el centenario metálico. Atención amigos, atención que es una re fecha la que se viene. Presentación del disco de Disidente y 10 años del centenario metálico. Ni más ni menos. Eso es una fecha también para no perdérsela. Una refe. Vamos con lo prometido, Ale. Tenemos sobre todo libertad a los mapuches por luchar. la tierra para los originarios, porque a ellos le pertenece. Leyes, dice mortal, su hora, aniquilamientos, su religión. metalero pesado para el cajón. Y cuando te echen a la caja de los muertos, menosprecia el llanto de los vivos. Escuchando de fondo, dale. Ahí estamos escuchando a Metralleros con el disco editado el año pasado, Unión Heavy Punk. Vamos todavía. Mientras bueno, esperamos la salida del nuevo disco ahí con la nueva formación ahí, que estuvieron tocando el viernes, así que por lo que me enteré. Y pasamos la fecha, así que bueno, esperemos a ver qué onda hizo esa nueva formación, a ver cómo activa. Me dijeron que te vieron por los pagos de la Ferrera vos. Estuvimos ahí, salió desde Estación Sáenz un grupo de gente muy particular, amigos ahí siempre. Encaramos para allá, a Lafe, como siempre nos recibieron de buena manera, Sandra y Graciano, y bueno, el Neno también, que la verdad que siempre que vamos allá nos sentimos re bien recibidos, loco, siempre buena camaradería y un buena... gran abrazo para ellos. Sí, que la verdad que se vienen recuperando de un accidente que tuvieron, así que la verdad que los reviví bien, así que una masa. Bueno, entre las bandas que tocaron arrancó, no voy a decir el orden, pero no me acuerdo bien. Tuvo Orgullo Fisura, que presentaron al Bocha como ya integrante estable de la banda. ¿Ya es un miembro fijo? Según lo vamos, que dijo, Bocha. Exactamente. Walter, gran reclutador de integrantes. Mirá vos, especialmente integrantes de Motorhead, porque Rambler. Bueno, después estuvo Orgullo Fisura. Bueno, dije Ojos Negros, que bueno, ya vienen tocándose bastantes años. Mucha trayectoria Ojos Negros dentro de Lander. Muy buena. Especialmente por Lape había un montón de graffiti por todas las cuadras de Ojos Negros. Bueno, Rambler, que también ya viene sonando a pleno, que están pasando. O sea, que el Bocha tocó dos veces. Sí, llevó bajo y guitarra, loco. ¡Vamos! ¡Bocha! Bien. Y bueno, cerrado comandos ahí a pleno. También hubo un cambio de viola, estuvo el anterior violero en un tema, después volvió el Neno, así que... Gabriel del Curi. Exactamente. Un abrazo para él y para el Neno también. Así que no, la verdad estuvo muy bueno. Se hizo, a diferencia de otra fecha, se hizo ahí en el taller, digamos, bajo techo, por temor a la lluvia que nunca llegó, pero la verdad que estuvo re bueno ese... Digamos, donde lo hicieron ahí, la verdad que estuvo bastante copado. ¿En comando tocó, cantó Silvio? No, estuvo el cantante siempre, el Chusa. ¿El Chusa? Exactamente. ¡Volvió el Chusa! Sí. Un abrazo para él. O nunca se fue. ¡Nunca se terminó de ir! Así ¡hasta que se le pasó el pedo, fue! No, la verdad que una más, la fecha la, siempre... No sé, toda la gente del AFE son todos re borrachos, no sé, como pufita parar ahí. ¡Ey, un momento! Y ahora está sin tomar alcohol, así que hubo secuelas. Algo así puede ser. Estamos haciendo un voto de celibato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vida sana! ¡Vida sana! ¡Hasta que me recupere, dijo! Hasta la semana que viene. Hasta el sábado que está. Hasta el fin de semana que viene. Ya cuando empieza la sed de nuevo. Bueno, ahí vamos a pasar algún jueves, viernes. Alguna de esas bandas. Jueves viernes, ¿viste? Jueves viernes, miércoles, claro, ya todos juntos. Bueno, cuéntanos las novedades de Bestial Malevolencia. Ha pasado bastante tiempo de la última vez que vinieron. Tenemos disco nuevo. ¡Habemos disco! Sí, bueno, como te estaba contando, viste, es que fue todo un sacrificio, por así decirlo, pero bueno, se logró. El sacrificio, más que nada, como siempre, lo que nos aqueja en el país es económico. Sí. Pero bueno, es lo que nos gusta y para adelante. Y bueno, siempre gente como así como vos, como ustedes, gente que apoya el ruido que hacemos. Y bueno, eso te da ganas de seguir para adelante. Y bueno, como estaba contando, tenemos otra primicia también. La onda, todavía no tenemos arreglada fecha, porque está complicado para conseguir lugar y queremos hacer una fiesta. Algo copada, especial. Algo especial. Con buen sonido todo, presentar el disco, presentar un video que grabamos ahora hace un par de semanas. Mirá qué bueno. Que, o sea, va a estar para fin de mes, pero no lo vamos a presentar en la fecha, la idea. Claro. O sea, lo guardamos para nosotros. Bueno, habrá un taser por un corto, capaz en las redes sociales, pero la idea es que se presente con la presentación del disco. Mirá qué bueno. Además, sí, la onda bueno. Que lo hicimos con gente conocida, nuestra, pone, está mi hermano y otra gente que labura con él, sí. Pero que, o sea, labura muy bien. Ellos son toda gente que estudió comunicación y todo. O sea que no es un material improvisado, por así decirlo. O sea, tuvimos esa suerte de que podemos hacerlo económico y onda, no, por lo que vi, algunas cosas me mostraron, digo, loco, le pone una letra en inglés y parece una banda afuera, boludo. Pero bueno, así que se vienen grandes cosas. Y tal, pero está vez... bueno que las bandas de acá, under, tengan acceso a, y posibilidades de hacer cosas de buena producción, digamos, está bueno eso. Hay posibilidades, bueno. O sea, cuesta. Cuesta, hay que buscar. Hay que buscar y... Hay que moverse, Como todo, hay que buscar. Y hay que aprovechar las oportunidades porque... El tren pasa y a veces no vuelve. A veces no vuelve. Sí, así como, que... como decía Carca, qué bueno que acá el under pueda crecer de esa manera. Y tener bandas como ustedes haciendo producciones muy buenas. También por nombrar a los chicos Metalúrgicos, que hacen un disco espectacular. Sí, escaso, escaso. Velocidad, que hizo el video, que está buenísimo. El vi, la otra vez, el video de Velocidad. Está re bueno, haciendo es increíble, es un... Es como, no sé, no, parece, a Destruction en los 80. Claro, claro, lo ves todo ahí arriba, lo ves a Ivano ahí haciendo un quilombo barro arriba del escenario, qué buenísimo. La imagen de Ivano, la imagen. Sí, sí, sí. También escuché a unos chicos amigos de Mortífera, sacaron el disco y la verdad lo que escuché y me gustó bastante también. No, hay un montón de material y de bandas, por suerte, pero bueno, la onda estaría buena de que a veces... No por bardear, ¿no? Pero hay gente que a veces se cierra un poco y no le da tanta cabida a bandas nuevas, entre comillas, claro. Porque hay muchas que venimos hace un par de años. Hace bastantes años que están. Y que tal vez una mejor que otras que sí son más conocidas, por así decirlo. Mm. Pero bueno, la banda es darle para adelante siempre. Lo importante es ser una banda. El marketing es otra cosa. No, obvio. Si no te venden un... Claro. Después te venden por el mismo precio, te venden un detergente. Sí, tal cual. Y terminás haciendo el grupo Sombra. Che, cuéntenos, la formación actual, ¿cómo está? Ustedes, Ale. Ale y yo, que bueno, ya nos conocés, andamos girando hace rato. Sí. Estamos acá con Dani. Dani también es otro viejo conocido, pero bueno, en Bestial. Yo iba a ver a la banda. Era un fan. Era un fan. Te cuento la anécdota, o sea. O sea que era un sordo. Yo me ponía en pedo, iba a escuchar Bestial. Contá. Pero, no, la neta, no, es simple. Fue el año pasado. Lo conozco a Ale hace un montón de años. Trabajamos en la misma zona y siempre lo veo. En los puestitos del AFE. ¿Viste? En los puestitos del AFE. Y para un día del amigo, así de nada, me lo crucé, lo saludé y me dice: che, necesito otra viola, ¿viste? ¿Qué era? ¿Te sumás? ¿Viste? Sí, de una, me re encantaría, porque Bestial me encanta cómo suena, me encanta la actitud, me encanta todo lo que es el... Todo lo que transmite, ¿viste? Así. Para mí, bueno. Y ser parte, la verdad que... No sé, es algo increíble, ¿viste? Dani, ¿cuánto tiempo estuviste yendo a ver a la banda sin ser parte de la misma? O sea, siendo parte desde abajo, pero obviamente nosotros tenemos esa idea, esa identificación under de que el público y la banda son lo mismo, ¿no? Pero, sí. Pero que te calzaste el instrumento, como quien dice. Desde antes que me calce. Sí. Desde antes que entre. Y desde 2012, 2013. Mirá. Y yo entré. Claro, yo entré el año pasado. Cuando hacían esas fechas en el Galpón de la AFE. Por lo menos tres años. Por lo menos tres años. Más cachiva que antes. Era más ahora. Después la responsabilidad de subirte. Claro. O subirte y no tirarte. Claro. Eso todavía lo hago yo, pero... eso queda para el que canta. Algo que se puede destacar, porque quizás yo también tenía la misma visión de la banda, así que era medio que chivache y yo, pero el disco... No, pero sí, tenemos pero, lamentablemente esa reputación. Pero para el disco, la verdad que trabajaron una banda y se nota que... Con mucho empeño, mucho profesionalismo y se escucha bastante bien, la verdad. El disco y en sí, el ensayo también, ¿viste? No, antes de tocar en la banda, ¿cuál es el recital que vos, viéndolos de abajo, más recordás, que el que más te gustó, ponele? ¿Por anécdotas o por lo que...? Y uno que se dio en el Japón del AFE. No, mira. ¿En lo del Toto? En lo del Toto. La canchita, digamos. El galpón ya. No, en el galpón. Yo más, además, una fecha, no sé si estabas vos. Yo una vez festejé mi cumpleaños, hice una fecha por mi cumpleaños de ahí en el. en el galpón. Y bueno, hicimos con todas, con banda amiga, re buena la fecha, y yo ni sabía. Ale y un par, los amigos de siempre, todos organizaron, llevaron espuma a todo. Cuando estábamos terminando de tocar, me agarraron primero, se subieron todo al escenario, siempre, bueno, vamos a seguir al escenario como siempre, haciendo poco, pero no, me agarraron, me cagaron a palo. ¡No! Me tiraron, me cagaron a palo, ¡no! Me llenaron de puma, fue un de... Pero es un poco violento, pero, dijiste. Ah, no, pero bueno, esas son las cosas que se daban en un ambiente que éramos... Era el galpón y nosotros éramos el AFE. Era la familia ese lugar. Una especie... Hacíamos lo que queríamos. Era casa. Sí, sí, sí. Flasharon de... Yo fui a una de esas... De esas muchas, porque no fue una vez sola que pasó. Seguramente. Y bueno, para seguir contándote, bueno, el batero sale que ya... O sea, nosotros tuvimos una primera formación. Sí. Y después, bueno, por temas, diferentes temas que hablamos, viste, muchas veces de diferentes objetivos que tiene, que tenemos la banda, algunos tal vez apuntan a, no sé, a viajar, a crecer, y otros más como hobby. Sí. Bueno, se siguió tomando algunas cosas más en serio y ahí se fueron cambiando algunos integrantes. Uh-huh. Ahí entra el batero Alex, que ahí fue un tiempo que estuvimos parados, porque al estar sin batero, todo el mundo sabe que está en el ambiente de la música, el batero es el motor de la banda y siempre lo más difícil de encontrar, y más que se amolda el estilo, todo. Y después, bueno, en ese trayecto, mientras estábamos con Batero, Sabat, que fue uno de los fundadores, nos dice, él tenía mucha responsabilidad con la hija, dijo que no podía seguirnos el ritmo, y bueno, que iba a dejar la viola, y ahí es cuando apareció el muchacho Dani. Justo caminaba por la Ferrer, ¿eh? Claro, era por esos un día pavos. De sol. Calle chiquita, ¿no? Sí, para mí, poco, para que me iba a comprar a propósito, lo de la... Se hacía el boludo, ¿viste? La ¡otra vez querés lo mismo! Me va a llamar. Pero si ya te llevaste ballenito la semana pasada. ¡Otra vez! Ballenito, llámeme. El número 3 para abajo. Como quisiera volver al pasado y decir, no te junté con esto. ¿Y qué sentís ahora, Dani, que formas parte de la banda? ¿Vos participaste en la grabación del disco? No entré. Ajá. Para ese momento. Ajá. Todavía posterior. Que sacaste los temas de, claro, ese disco, digamos. ¿Qué sentís ahora como parte de la banda y sacando estos temas? Y no, por suerte, no, todo arrancó bien y pues... o sea, me dijeron sacaste dos temas, bueno, viste, los saqué ahí a los, no sé, habrán pasado 2 semanas. Y después de ahí... Ya, no sé, no habrá pasado 1 mes y ya me tiraron una fecha, ¿eh? ¡Vamos! Sí, me acuerdo. ¡Toda la confianza! No, si mal no recuerdo, Ale me dijo, che, va a venir un pibe, vos lo conocés. Bueno, viene Dani, che, ¿estuviste escuchando unos temas? Bueno, sí, dale, tocamos, boludo, y creo que le faltaban 2 temas a verse, boludo. Claro. Ya vino refilado. Es más, te tocó uno de Violator. Sí, boludo. No, ¡escuchate ya este, dijo! ¡Se quiere hacer un cover! Claro, son temas que ya conocía, así de oído, y entonces... Ya manejaba la ronda. ¡Vamos! Es más, encima no sabe cómo canta también. Yo ya hay un tema que lo canta él, y no sé, me veo... Ya veo el serrucho... ¡No! ¡Nunca saca! Siempre el compañerismo. No, obvio. Digo que la verdad que muy contento. No, y por suerte, bueno, además de haber hecho todo el disco, podemos... encuadrar rápido lo que es la formación y ya componer y tener ya temas nuevos. Ya no, estamos teniendo nuevo material también. Ya. Bien, ya. Bien. Queremos hacer, bueno, un pequeño demo si se puede, con los temas nuevos para más, porque, o sea, si bien el sonido, la agresividad es la misma, surgen ideas nuevas siempre. Bueno, o sea, Dani tiene sus ideas, se acopla muy bien con las ideas de Ale y bueno, estaría bueno lo que, o sea, primero de presentar todo esto, pero también tener un demo con cosas nuevas también. Mirá qué bueno, tenemos. Cuánto avance, loco. Y sí, no hay que quedarse, que mientras más se pueda, hay que aprovechar. Bueno, Ale, tenemos por ahí material de lo que sonó este sábado en la casa de Sandra y Graciano en la Ferrer City. En la casa de la Ferrer, vamos a decir. Con los queridos amigos. Un gran abrazo y pronta recuperación para ellos. Tenemos para pasar, vamos a pasar Rambler y Ojos Negros. Bueno, vamos a pasar el tema Rambler a 1000 y ahora a la vuelta le decimos el de Ojos Negros, ¿cuál era? Y ahora apreciamos que vino Hiroshi acá, requerido. Es más, vino Sergio desde Misiones, se vino a decir que dijiste cualquier verdura sobre sólido metal. Vino, lo viste, escondió el arma. Dijo, lo estoy buscando a Hiro. ¡Lo estoy buscando a Hiro! Dijo, ¿quién es ese Hiroshi? Claro, voy a comentar algunas cosas también de la escena allá en la querida provincia de Misiones. Está pobre. Y bueno. Está pobre, pero bueno. Con Macri no hay ningún. Siguen, no hay nada del país que sea. No, que no esté pobre. Siempre fue así, nada. Sí. Política allá. Sí. Los muchachos cero. Siempre fue así. Tenés que rebuscarte si querés tocar, tenés que alzar el hombro lo que tenés y llevar nomás, porque. O si no, no se hace. Sí, es fácil. Todo pulmón allá. Sí. Todo pulmón. No, no, allá carga los babos la banda al hombro y. Así que no hay otra. No hay. Bueno, venimos de estos temas y nos vas a contar un poquito algunas cosas de algunas bandas que recomendás vos a título personal para el oyente, que hay oyentes de algunas provincias amigas, de acá de la vuelta de Buenos Aires. Bandas que vos recomendés escuchar, que estén en el palo del under, allá en la querida provincia de Misiones. ¡Vamos, André! 4302-6394, los teléfonos, 4302-6394. Y vamos con toda la furia, va Rambler primero. ¡Ahí estamos! ¡A mil! ¡Estos vientos de rebelión! ¡Vamos! Tocando en como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión y acá lo tenemos. Aprovechar la visita del amigo Sergio de Misiones. Acá está bien. No, arrimate un poco al micrófono para se escuche. Porque, a ver, queremos más o menos. No, por favor, acá se va la. Entre trago y trago se nos va la timidez. Somos todos muchachos de esquina, muchachos de barrio. Y acá nadie es periodista. No hacemos entrevista. Acá es ronda de amigos que hablamos. Es más, somos más acá dentro del estudio. Somos más acá dentro del estudio que allá afuera escuchándonos. Es una manera de sacar los nervios encima. No, contanos un poquito cómo ves la movida vos en Misiones y qué banda nos recomendás. Ahora hace rato que no estoy, porque me vine de vacaciones. Pero estás en contacto. Están las mismas bandas de siempre. Atila está de vuelta, que es una banda vieja. Gran banda. Lo hemos pasado a Atila varias veces. Tila, Sólido Metal, que están siempre, Corcel de Acero, una muy buena banda también, que le pasé material a ustedes. Tengo. Sí. Puede pasar, a ver. Y después está Motores salió de Atila, y la estaban tocando, estaba Bandera Roja, y salió Motores, una buena banda. Y yo le dejé el material a ustedes y no había escuchado, en vivo allá y tener el ensayo de ellos, sí. Pero que grabaron algo y siguen tocando. Y después mucho de... Metal, no hay. Ajá. Después tenés que decir sus raíces, otras cosas. Sí. Eso es el fuerte. Y así recitales, organización de eventos, fecha y demás, como viene la movida ya. Venía. Pues estás en contacto, más allá pasa, que tenés acá. Sí, lo que pasa es ponerle cae la cosa de otro loco, que con metal, ponerle invita uno de ellos siempre, y pero después. Hay algún recitacito ahí. Hay poco, porque hay poco lugar. Sí. Si vos tenés lugar, tenés que ir, que policía, que esto, que. Te cortan mucho. Hay pocas fechas. Son arisca la gente también, porque si vos haces un recital, después salir de ahí, nosotros nos manejamos pata, ¿sí? Sí. Colectivo. Salir de ahí, no sabés qué hacer. Por eso. Claro, ¿viste? Pasada es jodido, pasada, ¿sí? Y ahora con el tema del internet y todo, no se ha poblado de radio, emisora. Puede ser, pero viste, yo te conté, yo internet. Claro. Vos sos más del mensaje de texto. Claro, yo soy más, che, vengo. Nada, qué bien que hacés, loco, qué bien que hacés, porque la verdad. Acá bienvenido siempre, acá bienvenido siempre. Acá bienvenido siempre, Sergio. Aguante, loco, aguante. Pero bueno, aguante. Que aquí hay bandas, que hay movida, que hay apoyo de la gente. Y ahora empezaron a grabar, viste que son cosas, sí. La está por grabar, ahora me está por mandar algo. y empiezan a grabar porque no hay donde grabar. ¿Y qué graban? ¿Por su cuenta? ¿Cómo se... No, allá no. Hay estudios. Sí, hay estudios, por eso cuesta un poquito más. Para un apartamento. Y además hay muchos lugares. Otra cosa es no tenés nada. Es más complicado, no es como acá, ¿viste? O sea, más para el estilo, encima es un quilombo. Siempre fue así. Y lo que predomina es el heavy metal, digamos, de tradicional. Sí. Biochero, motor. Todo lo que te paso, viste, lo que pasa. Sí. Eso, después sí. Hay, viste. Variantes, digamos. Hay para rebuscarse. Ah, bueno. Pero nunca tienen donde tocar, casi, viste. Hay, sí. Hay lugares por ahí así, viste. Encuentros así, pero. Medio que meten política y esas cosas y ahí ya. Ella, no vamos, claro. No se quieren ir. Claro. No les gusta. Quieren hacer. Y sí, a veces me tra. Vamos a un bar antes, me tra más puro sea, a veces mejor. Porque... Eso también, viste, que no hay bares, por ejemplo. Claro, parque, bueno, mejor. Están salvados de eso. No se ve el metal por pantalla. Y hasta pero no sé si es mejor, La gente. Sí. Espectacular. ¿Qué hace mejor? Que ya te conocemos vos. Que... Lo que le gusta, le... Encantado. Le gusta. Estaría lindo hacer una visita para allá cuando hagan alguna movida, algo. Estaría... Yo tuve claro, una oportunidad. Por eso, te puedo estar en contacto cuando van para allá. Alguien. Se hacen, ¿no? Hay un lugar, no sé. Pero lo que te digo siempre es complicado los lugares. Man. Hay un barcito que yo fui ahí en Posadas. Sí. Yo tuve la suerte de ir a Misiones, fui una semana ahí a conocer, ¿viste? Porque me encanta viajar cuando puedo acá por el país. Y hay un bar que es tipo, no tiene escenario, hacían, es el frente de una plazoleta, una avenida. Y antes y tocaba unas bandas heavy, pero de casualidad yo venía pasando, escuché el ruido fan, y me mandé. El de fan, pero estoy hablando hace 2 años más o menos. Yo hace 5 la historia acá, puede ser. Sí, había un par, hace ponele 4 años atrás, había más movida de lugares, viste, había lugares por... Después medio que se cortó. Sí, como todo. Acá un no pique, viste, ponele, me acuerdo hace 10, 15 años atrás, había lugares, había. Sí, sí. Era peligrera, jodido también. Y ahora sí. Bueno, ahora cuando vas levantás. Hace falta. No. Militantes del under. No, los muchachos están tocando, viste, tocan. Siempre están tocando. Pero bueno, hace falta una banda de Buenos Aires y va a tener. ¿Vos decís? Claro. Nosotros estamos dispuestos a viajar, loco. Acá nos metemos benevolencias. Vos decís viajar y se anotan, Olvidate. Van a cualquier lado, no tiene problema. Primero esperemos que les guste el disco, porque capaz que es esta banda de mierda, boludo. No. Ya vamos a pasar algo de bestial malevolencia que estamos preparando por ahí. Mirá, dale como está trabajando en tener el disco. Que sería bueno que vengan, ponerle muchachos a Johnny, que vengan, ponerle o el Sonio Metal, uno de ellos, que ha sido tan de siempre. Metal ahí, claro. Ediciones, viste, que son los que te pueden decir. Sería bueno que un día caigan por acá. Pero sí, una vueltita. Sería para nosotros sería un honor tener esos grosos. Sí, son gente que viste que estuvo toda la vida. ¿Qué tema, no? La banda del interior, Under. Sí, y loco, acá de Buenos Aires. Porque yo he investigado, he metido, como siempre estoy, en esta movida. Y he encontrado muchas bandas de Córdoba del año 80. Sí, muchas Córdoba. Bandas. Y del norte. Del norte, como de bandas de black metal. Panteón, boludo. Panteón, nosotros. Panteón, aprovecho, hoy es el cumpleaños de. No, de la Brancam. El amigo. Oh, saludo, no, un gran saludo. No, mirá, saludo para él. Tengo un cariño especial con el norte y con la gente del norte, más que nada. Ya nosotros fuimos varias veces a tocar al norte y la verdad, gente como. Sí. Como el de Pogrón de Salta, el Panteón de Jujuy, son todas el bandas y decís, tipo, decís, del palo y son viejos, viste, claro, viejos. Claro. O sea, vienen tocando hace un montón y. Zarpadas bandas. Abrazo para los Battlecry también. Y nos dieron, viste, capaz que vienen estos pendejitos que hacen traje de Buenos Aires, viste que a veces te pueden claro, llegar no, a no, ser. No, pero la mejor onda de los chabones, la mejor onda. Y bandas de la concha de su madre y la gente. Por eso quiero destacar lo que contás vos, que a veces. No te digo que está bueno que cueste las cosas, pero a veces cuando cuesta, la gente la valora más. Mucho sí, más, verdad. Nosotros sí, estábamos allá, loco, y... se valora más. Ahí está, pasa. Nosotros allá tomamos, no sé, en Salta, y capaz que llevamos tres veces más la gente que cuando tocamos acá, y allá la gente, loco, lo único que teníamos un demo y nos lo sacaron de la mano. Llevamos un par de remeritas, se nos sacaron de la mano, se valora otra forma, es como que... Y no es gente que le sobra nada, porque, loco, o sea, lo sienten, y es como tal vez acá como que estamos acostumbrados a tener las cosas más al alcance de las manos, como que no le damos cabida. Claro, ¿viste? Y no solo eso, tenemos recitales todo el fin de semana, a veces hay una etapa del año que nos hemos visto la cara con él, no sé, millones de veces, vos también, un chico con él también. Nos hemos visto todos los fines de semana, es la juntada, nos vamos, salimos toda una fecha. Claro, y allá capaz que, no sé, una vez al mes, es una vez al mes, o más alargado. Si salís, hay movida. Yo salí, me encontré con vos, que nos encontramos allá con nosotros. Claro, en Hurlingham. Claro. Con eso, yo fui testigo. Que uno, si querés, hay. Ponele, vengo allá acá. Hay. Sí. O sea, eso pasa. En misiones, hay, vos te juntás con uno, te salió uno, salió otro. Hay un recital, bueno, también. Pero siempre está la movida, está. Está bueno. La gente está. Sí, la gente está. Y eso es importante saberlo, porque a veces creemos. No sé, yo por a veces con mi parte me encierro tanto que creo que la movida es acá, no, acá solo, ¿viste? Yo que mucho no he viajado a las provincias, no he tenido la oportunidad, pues ya lo voy a hacer. Sí. Yo me he metido varias veces en internet buscando bandas y todo eso, ¿viste? 4 CD busca. Dale, lo voy a buscar. Yo parece que te pasé un tema. Y a veces en un compilado me has pasado. Sí, parece que sí te pasé algo. Uno cree, viste, que acá solo es lo más grosso, pero el interior es muy grosso también. Ahora pegué un super grabador nuevo, doble parlante. El primero que sale en estéreo es así el... Es más grande el CD que el equipo de música. Un teatro. Pero bueno, ahí me voy a actualizar de todas las cosas, porque con la computadora no puedes escuchar, no. No está bueno, no está bueno. Hay que ir a los ensayos. Y uno que labura está medio... Es lo que yo siempre digo, pienso, de que ahora, hoy en día, hay más cantidad y menos calidad. Porque es como que... ¡Polema! Que vean los discos, que vean... Porque, pero a todos los aspectos, ya desde buscar un CD, loco, consigueme esto, grabame, pasame... Sí. De moverse y escucharlo, o decir, lo quiero escuchar bien. Y ahora, pum, el celular, pipim, y ya tenés la banda que querés. Está escuchando una banda, no sé, de Mongolia, año, boludo, que hace heavy metal, boludo. Sí. Del año 82. Está bueno. Claro. Sí. ¿Cómo? Escuchá 2 minutos. ¿Vos ah, no. Ponerle, a los 7 minutos. ¿Cómo vos te enterás ponerle que existe alguien no te nombra o alguien claro, está bien? Y ahora yo nunca lo escuché, lo tenía. Claro, es una rebanda, es una rebanda. Claro, yo. ¿Entendés? Corrosión. Corrosión conocía, por claro, justamente haber por eso, investigado. Si no te claro, está bueno internet, pero bueno, tampoco el abuso. Sí, a mí está bueno. Está bueno poder difundirlo, hay que saber utilizarlo con propiedad. Un vino a los barrios. Esa es la mejor, Sergio. Nosotros mandamos a recitar allá y vamos. Unas peñas metaleras, Eso es lo mejor, Sergio. Bueno, vamos a escuchar Bestial Valvulencia. Con todo, vamos a sacudir cerebro. Estalla el trash. ¡Yeah! Con el disco nuevo, la presentación. Lo presentamos en Viento de Rebelión. Gracias, Bestial Valvulencia. ¿Con qué tema vamos? Con el que quiera. Si quiere arrancar el primer tema, es Derramaré tu sangre. Dale. Vamos a derramar sangre de patrones hoy. Me queda el nombre del disco. Tenemos que brindar, boludo. No brindaron con mi. Brindemos. Salud. Y vamos a seguir destapando brebajes ricos, loco. Salud, muchachos. Vamos, derramaré tu sangre. Caña. Vamos. Oh, él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos en Viento de Rebelión con todo, loco. Gracias, Sergio, por tu visita. Gracias, Bestia Malevolencia. La estamos pasando bomba. Ay, entre caña, vino, cerveza. La empanada. ¿Y el cigarro? Seguimos. Che, cuéntenos este disco. ¿Cómo suena, loco? Déjense de joder. La puta que lo parió. Se hacían los humildes con. Pero no, es terrible, loco, el sonido que está teniendo esto. Cuéntenos cómo se desarrolló esta grabación. Bueno, la grabación, la verdad que. Estuvimos buscando por un montón de lugares, como te digo, más que nada buscando, como todo, precio y calidad. Y siempre, bueno, preguntándole a conocidos. Y bueno, por un conocido nos dijo, mirá, hay unos muchachos que graban y los tipos lo que tienen, de que vos vas, grabás la batería, o sea, no es un estudio de grabación en sí. O sea, vos vas, arreglás con los chabones, o sea, tienen disponibilidad de Nexus Studios, llamo. Sí. Disponibilidad de ir donde vos grabás y ellos te micrófonos claro. Te graban y bueno, después como todo van editando, viste, toda la pelota. Y bueno, el tema es que grabamos la batería en una sala, después grabamos las violas y el bajo en otra sala, que o sea, la primera, la bata, era más acorde para el sonido de la bata, y después grabamos en como las violas van directamente. Al programa los grabaron ahí en una sala así común, y después a mí para la voz lo hicimos en la fuente de Hurlingham, que son, o sea, me conocen ahí desde que me como los mocos prácticamente, y bueno, también la gente de Hurlingham me dio una onda para darme el espacio también, claro. O sea, qué sé yo, es como todo, se fue que busca encuentra, estuvimos buscando un montón y el precio... Calidad, aparte hay otra cosa, luego ustedes se manejan de un modo directo y honesto con la gente, que eso vuelve también. Eso lo tiro como mensaje para las bandas. Sí. Si vos vas con la buena, también en muchos lugares la buena vuelve. Bueno, sobre todo sí, este palo. Sí. Eso hay que decirlo. Bestial Malevolencia en general no hay ninguno tachado de garca y eso está bueno. Digamos, o sea, la banda son todos pibes que uno los conoce y dice, vamos, loco, estos muchachos se confía. Bueno, y gracias. Y por eso uno lo ve esto también. Que no es joda y hay que reconocerlo porque es. Uno, en realidad esto no lo tendría que decir porque debería ser de toda la gente. Claro. Pero en medio de un lugar donde todos se manejan mal, a lo que se manejan bien hay que señalar estas cosas, loco, porque es importante que el que está del otro lado lo sepa esto. No, además se nota mucho el crecimiento de ellos, de ustedes, se nota muchísimo el crecimiento de cuando lo que los había conocido las primeras veces. Ahora el crecimiento es increíble, ya el disco suena espectacular y lo que me imagino es lo que se va a venir. Sí, bueno, la verdad que, o sea, el crecimiento viene con la experiencia y también, bueno, con eso lo que estaba contando, nosotros... Todo el mundo empieza de una forma, viste, a ver como para joder y después todo va creciendo. Y después nos fuimos tomando todo de algo más serio. Y bueno, llegar a grabar un disco ya es tomar las cosas en serio también. Y es un ejemplo, nosotros ahora cuando vamos y ensayamos. A veces vos cuando empezás, viste, ensayás, tocás un par de temas, después te cabía no sé cuántas birras. Y siempre sucede, viste. Claro. Pero bueno, ahora es como que la banda la estamos tomando desde otra responsabilidad, vaya, desde hace rato, ¿no? Él te puede decir, capaz que tomamos algo para pasar la sed y después se ensaya. Claro. Porque es tiempo que uno termina de trabajar, es tiempo que uno pone una sala y bueno, las cosas se toman de otra forma y bueno, está bueno de madurez y está bueno que, bueno, que lo resalten. Y la misma gente dice, loco, qué bien que está sonando. Y bueno, no te quiero, o sea, no lo tenemos grabado, pero no te quiero adelantar mucho sobre los temas nuevos que estamos haciendo, pero son, más allá de que es la misma agresividad y siempre termina saliendo lo que sale, la fuerza que tiene Bestial, o sea, estamos tratando de ampliar el, lo que nos gusta. Nosotros hacemos trash, por así decirlo, si vos lo catalogás como trash, pero a nosotros nos gusta el heavy, nos gusta el death, el black. Nos gusta un montón de cosas, no sé, además yo te puedo llegar, si nos ponemos a hablar, no sé, te puedo decir que escucho Pink Floyd, ¿viste? Qué sé yo. Claro, influencia de todos lados. Bueno, pero la onda es que salieron un montón de cosas, ¿viste? Y es más, estamos flasheando mucho con cosas de Bathory, estamos... Yeah. Sí, qué lindo, ¿eh? Qué primicia, ¿eh? Sí, bueno, cuando el demo le queremos hacer una intro ahí copada, ¿no? Bien. Bueno. Sí, claro. Buenas referencias. Va a ser algo lindo, va a ser diferente, pero va a seguir siendo Bestial, ¿no? Sí, obligado. Para la gente que la. Chivir, ¿cómo viene con las presentaciones en vivo actualmente? Y mirá, te digo la verdad, venimos agarrando mucha fecha, pero venimos más o menos tranqui. Es más, ahora queremos. Estamos más charlando ese tema de. O sea, no agarrar tantas fechas, pero sí agarrar fechas que sabemos que sirvan. Sí. Porque es como decir, uno no es que se la tilde de nada ni nada, porque a veces, viste, alguno dice, no, porque esto, pero a veces no sirve agarrar fechas que vos no sabés bien de quién viene. Y bueno, acá fuera del aire estamos hablando, a veces vos sabés que hay un riesgo de un 70% que salga mal y un 30% que salga bien. Y bueno, entonces tratamos de evitar eso. ¡Tenido de viaje en la fecha! Sí. Ya vas a una banda y te vas de viaje. Ya, pero son cosas que pasan. A veces sucede, ¿viste? Y tampoco. Ya había un punto al principio que no te importa, pero. Después te das cuenta que es plata, inversión. Plata, inversión y te quemas. Y tiempo. Puedo ver que se escucha como el orto, que acopla todo y no está bueno. Lo queremos preparar para que. Ojalá la siguiente fecha ya. Que podamos sonar como querés. Porque el que te va a ver capaz que asocia la banda con eso que escuchó y, claro, y no lo entiende, que el equipo es una cagada, que el sonista pifió, no hace toda esa evaluación. Obvio que no, la gente va a escuchar música y es lo que escucha, no, nadie pretende que sea experto en sonido, claro. Nada, la gente va así. Quiere divertirse, pasarla bien. Obvio. Representar una ideología. Y por eso no, de nuestro lado nosotros tenemos que responder de la misma forma. O sea, claro. Darle algo presentable y que esté bien, bueno. O sea, y eso uno lo va también agarrando con los años y, claro. Y darse cuenta con la gente que realmente confía, ¿no? Que el chabón de que capaz, que está todo bien, aguante, que te dan el aguante todo, pero capaz, te rápido, qué buena. Con el loco que te dice, que vos sabés que hay confianza, que te vio varias veces y te dice. La verdad sonaron como el orto. Claro, de eso uno se tiene que agarrar y es, bueno, mejorar. Mejorar tanto la banda y como ver, bueno, la próxima vez vamos a tirar para que se organice mejor. Y bueno, apuntamos a eso, a agarrar. Ahora la única fecha que tenemos confirmada, que salió ahora hace poco, es el 27 de agosto, sí, 29 de agosto, 29, que es acá en Zona Sur. Pero esta está, recién la charlamos este fin de semana con una banda de trash de Perú. Mirá. Y toca Polydectus también. Qué buena, sí, banda. No. Tenemos por ahí, pero bueno. Teníamos Polydectus, pero bueno. Ah, bueno, una masa Fercha. Claro, sí, metía a toda la banda. A Gaby, Fercha. A Gaby. Así que. El Fercha, un vecino. Bueno, ebrio. nunca lo vi sin su Fernet y su cola. Claro, no, nació con el Fernet atado. Y bueno, la onda, esa es la única que tenemos confirmada y por eso, o sea, estamos tratando de. ¿Y dónde va a ser ya está, como está confirmada? Sí, vea, si te digo, no sé, creo que tendría que buscar. Una banda de Perú, me dijiste, esto está bueno. Una fecha bien trash ahí, ¿no? Sí, pará que, mira, si me bancás un segundito que abro acá el. No, si no, en el bloque. Vamos, sí, a ir con. Ahí, ir después. Hoy tenemos. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Mira. Trastorno es la banda de Perú. Sí. Toca. Terrible banda. Terrible. Toca Bestial, obviamente. Polydectus. Morgue. Gracias. Morgue. Y Psicosis. No. No. Estoy con. Psico. Por eso hicimos nuestro logo elegible, boludo. Ah, no, te la debo. Bueno, pero ya, así metal extremo, boludo. No sean malos. Bueno. No. Bueno, esto es en Sereno Bar, en ruta 205 y Salvatore en Ezeiza. 8 cuadras de la estación. O sea que si nos bajamos en Ezeiza estamos 8 cuadras. 27 de agosto a la tarde, pues es un festival que lo hacen. ¿A qué hora comienza, sabes? A las 18 horas. Genial. Hola, hola, hola, ¿quién está del otro lado? ¿Quién nos está llamando? Hola, Carca, querido, ¿cómo anda la gente por ahí? Uy, conozco esa voz, ¿qué es lo querido? ¿Cómo quiero? ¿Estás, loco? Bien, bien, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, che? ¿Cómo anda, querido? Estábamos bien. Hablando justo que se viene la presentación de... tercer disco de Disidente Inmortal. ¡Qué bueno, papá! Y esto va a ser un lugar público, donde sí, era el albergue Warnes. Donde era el albergue Warnes, exactamente. Hola. Ahí mismo, hola, hola. Sí, ¿dónde era el albergue Warnes? Eso es ahí atrás de donde era el microestadio argentino junior, el Madrid de Argentina. Sí. Ese parque que quedó ahí, atrás del Carrefour. Ajá. Enfrente de la Facultad de Agronomía, atrás del microestadio el Malvinas Argentina. Ese es el lugar. Ahí decidimos hacer, es un parque piola, copado. Y bueno, la idea, ya que estábamos, era nosotros que justo se nos presentó así. Más o menos en julio del 2007. Sí. Fue la primera vez que tocó Disidente Inmortal en Parque Centenario. Y ahí arrancamos a hacer la movida en los parques. Y bueno, ahora se cumplían 10 años de esa fecha y la decidimos festejar como los 10 años de Centenario Metálico. Qué lindo. Que Centenario Metálico pasó a llamarse así después de un tiempo, pero el primer recital que hicimos, yo en esa época no estaba en Disidente, hablé con Pablo. Y dije, mira, Pablo, le conté que quería empezar a hacer recital en el parque ahí, y que quería, si ellos querían tocar, y me dijo que sí, y así arrancó. Así arrancó la movida. Y bueno, después de eso fue mutando la cosa, empezamos a tocar en ellos, otras bandas más adelante, y ahí arrancamos, llevando, o sea, a hacer... Lo que hacían muchas otras bandas antes, pero todo el mundo iba y llevaba sus cosas y era medio como individualista el tema, ¿viste? Llevaban y tocaban, qué sé yo. Y también uno siempre estando en la movida esta, que tenía su banda y qué sé yo, yo en esa época tenía otra banda, y los temas, el arreglo siempre para tocar en lugar era complicado, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos a llevar la movida a los parques, que estaba todo bien, no había que pedir permiso, no hay... Ocupar un parque público, ¿no? Que es un lugar nuestro. Recuperarlo, exactamente. Hacer uso de un parque público. Hay gente que lleva a los chicos a jugar, hay gente que va a tomar mate, a leer un libro. Nosotros hacemos rock. Y bueno, queríamos llevar lo que nos gusta a nosotros a un lugar de uso público. ¿Qué es lo querido? ¿A qué hora comienza la movida? Contanos. La movida va a empezar a las 3 de la tarde. ¿Puntual? ¿O a las 13 para que nos juntemos? Y a las 3 para que nos juntemos. Y la idea que es sería más o menos puntual para que puedan tocar toda la banda y que se aproveche el día, digamos. Pero bueno, se va a hacer un poquito de noche, ya sabemos, va a cerrar una banda que hace black metal, Polución Social. Mirá qué bueno, tocamos el sábado pasado. Y después, bueno, va a tocar Comando Ebrio, Sin Espuma, Maquinación, Disidente Inmortal y se va a cerrar Polución Social. Mirá qué bueno. Que es la banda de una amiga que... Rocío. Que ella me ayudó mucho en esa época cuando estábamos haciendo, ella me hizo el Facebook de Centenario Metal y toda la hora, y ahora tienen su banda y bueno, es una manera de o sea, la idea es que toquen bandas más o menos, porque Sin Espuma alguna vez creo que tocó también ahí, tienen historia, ¿viste? nada, invitamos banda que después vamos a hacer más fechas, ¿viste? Porque hay un montón de bandas que tocaron ahí. Ajá. No quiero decir nada ahora para no pincharla, pero por ahora esta primera fecha de los 10 años va a ser este sábado. 10 años y además presentación del tercer disco de Disidente. Exactamente, vamos a estar presentando el tercer disco de Disidente Inmortal, que se llama Con la Fuerza del Trueno. Además, temazo. Sí, y bueno, vamos a estar ahí, la idea, vamos a llevar... Esto es todo, siempre es Centenario Metálico, es una movida que es a pulmón de las bandas, ¿viste? O sea, es autogestionado, pero básicamente por las bandas, porque si bien nosotros ponemos sonido, lo que bancan la movida son las bandas, ¿viste? Pagando el costo del sonido y moviéndose y todo lo demás, ¿no? Que lo felicitaciones, loco. Felicitaciones por esto que haces, por estos 10 años y por este tercer disco, hermano. Bueno, lo mejor, y ahí vamos a estar el sábado. Por eso te preguntaba bien el horario para estar bien temprano. Dale, muchísimas gracias por el espacio que nos dan. Un abrazo para toda la gente ahí que está laburando y para toda la gente que está del otro lado escuchando el programa. Y bueno, era eso, llamar para hablar un poquito de esta fecha que vamos a hacer, contarle un poquito cómo había empezado todo, la movida de Centenario Metálico, y justo, bueno, nosotros ya vamos a presentar el disco, así que va a ser un festejo por partida doble, digamos. Que lo querido, lo mejor para este sábado, a la audiencia Viento de Rebelión, sí, todos ahí a apoyar esto, porque si hay algo que es under, es Centenario Metálico, loco. Ahí va, vamos a estar llevando, quiero contarle a toda la gente también que está del otro lado y para ustedes también, vamos a estar llevando cerveza artesanal. Completo. Sí, la idea va a ser que esta vez la movida es que nosotros vamos a llevar birra ahí para vender y para pagar los costos, digamos, ¿no? Uh-huh. Las bandas de esta vez no ponen un peso, son todas invitadas por nosotros. Y bueno, va a haber cerveza artesanal con la etiqueta de la fecha. Oh, así que va a haber cerveza chiquita. Me llevo un envase en el bolso. Con el logo, la etiqueta de la cerveza va a ser la fecha de esta. Esto es excelente. Solo para True. Si vemos algún careta, lo echamos a patadas en el culo. Vos no estás invitado, le decimos. Reamplio, tipo, ¿viste? Claro. Grande, qué loco. Mirá, te abrazaría a la distancia por esto. A vos y a Ashi y a todos los que estén en la movida. Sí, vamos a estar todos ahí. A full, loco. Millón de gracias, hermano. Lo mejor, bueno. ¿Eh? Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de poder promocionar esto y nada, que todo sea en favor del under, de las bandas y que podamos tener una linda fiesta como siempre hacemos, nos mantenemos entre nosotros, ¿no? Ahí vamos a estar, Kelo. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para todos ustedes ahí también. Abrazo. Sigue Viento Rolín. Miren lo que es esto, ¿no? Qué bueno. Cerveza... Bandas, Centenario Metálico por 10 años. 10 años. Un festival, 10 años ya. Pucha. Un festival que arrancó. Estamos grandes, Feli, ¿eh? Arrancó en el Parque Centenario, como su nombre lo indica. Totalmente. Y está muy bueno que no haya cambiado el nombre. Es verdad. Porque se mantiene fiel a sus raíces. A ese mismo espíritu autogestivo y de libertad que lo convoca. Así que bueno. Yo fui a las veces que se hizo también en Alto Palermo, ahí en cerca del lado de los Patos, ahí en Palermo. Ahí en Palermo, claro, en el Rosedal, como sí, le dicen la gente más grande. En los bosques de Palermo, por ahí. Los shopping. Sí. Pero estaba bueno que aunque sea se haga y que se haya buscado un lugar. Ha estado en el Chacabuco, ha dado vuelta por distintos lugares y bueno, lo importante es mantener ese espíritu autogestivo, autoorganizado y difundiendo bandas, sobre todo bandas under, Por eso tenemos que apoyar esta movida desde el corazón. Además, cuántas historias, volver a las plazas, o sea, volver a Capital. Sí, domingo. Porque no es claro, fácil, domingo, como estaba explicando, o sea, llevar el equipo, el sonido, todo, claro. Al aire libre. Encontrar el lugar. Claro, un laburo. Además, y bueno, así que la gente se mueva también. El reproche que nos tiene visto vestido de negro. Sí, no, son varias cosas. Bueno, también como la gente que hace las cosas en el Congreso. Claro, eso la verdad que son todas estas fechas, se están volviendo, no sé si decirle como un mito, pero tiene repercusión y se entera todo. O sea, no sé. Más allá de que es claro. Under, todos los que estamos en el ambiente las conocemos, claro. o fuimos, escuchamos algo. Claro. Sí. Y por suerte, la del Congreso, la de Nunca Más, está cada vez más gente. Sí, che, cuéntenos un poquito a ustedes que les gusta viajar y demás, los lugares donde han tenido oportunidad de ir como banda y poder presentar su arte. Bueno, te cuento un poquito, pero o sea, nos desvirgamos, por así decirlo, como banda. Violento. Todos revisaron la silla ahí, ¿eh? Bueno, fue en Jujuy, la verdad que le mando un gran abrazo a Maxi de Jujuy, que, bueno, se la jugó. Un muchacho que nunca ha tomado alcohol. Por eso nos llevamos bien, ¿viste? Es más, te puedo contar miles de anécdotas cuando llegamos. Porque ustedes no tomaban alcohol. Pues nosotros cuando llegamos allá, viste, estábamos caviando y decimos, no, che, ¿qué va a pensar el productor? El productor, después cuando lo conocimos, nosotros le llegamos los talones, un grande Maxi. Bueno, el chabón se la jugó cuando nosotros, o sea, no estábamos hace tanto tiempo, teníamos un demo así grabado de aire, de la sala de ensayo, hicimos escuchar y le gustó, le habían recomendado. Como te digo, o sea, antes de tener un disco o algo así, la verdad que sinceramente gente como él y como un montón más, bueno, no sé, llegar a nombrar a Ramón de Macaro Record, un montón de gente, vos mismo que vos decís, bueno, vamos a apostar a estos pibes, invitarlo a esta fecha, todo, y jugársela, porque... No, un placer. Así que bueno, ahí fue en Jujuy, y en Jujuy la verdad que, bueno, nos fue bien. Nos fue bastante bien. Un muchacho, Ariel, que le mando un abrazo, que es de Salta, nos vio en Jujuy, le gustó la onda de la banda, todo, y después nos organizó para el siguiente año una fecha en Salta. Mirá. Fuimos a Salta y bueno, acá un saludo a la gente del norte. El norte es re extremo. El norte se aguanta, ¿no? Y se la re aguanta. La cantidad de gente que hay está lleno de gente. Bueno, después nos fuimos a Bariloche en un festival. Después tuvimos la oportunidad de ir a Catamarca, volvimos a Jujuy, y bueno, y ahora no sé si primicia o qué, pero bueno, todavía no está confirmado, pero nos dijeron de que hay una posibilidad de que haya un festival, pero no en Jujuy Capital, sino en el norte, no sé si en Maimará o en Tilcara. Mirá que hacer bueno. Un festival bien en la montaña, organizado por gente del norte, y ya me tiraron, o sea... ¡Están invitados! Espero no quemarlo, me dijo, mirá, si se hace, nos avisaron de que quiere que estemos... Y bueno... Ustedes saben que el carga se disfraza de valija. El carga es desplegable, así como lo ven. Y bueno, siempre hay oportunidades. Ale, en estos momentos se ríe siempre. Así que bueno... acá hablando con el compañero acá de Misiones. De Misiones, lo que estaba hablando. Yo las veces que tuve oportunidad, primero viajar personalmente y después más con la banda... Es ver la movida que hay, que se valora, loco, y la verdad que a todos nos gusta viajar, pero sentimos. Está bueno, ¿no? Sentimos eso de que acá también, o sea, aguante la gente de acá, que siempre le aguante, pero como te digo, acá a veces estás muy acostumbrado, claro. Y la gente ya te vio, parecen, y bueno, lo voy a ver otra vez, pero cuando hay gente que no te vio y que vos vas, el nivel que no sé. Van, te saludan, loco, me puedo sacar foto con vos, así, o como si fuera, no sé... Sí. Si no, pero Chimia, pero notas cariño. Notas cariño. Te digo, eso ahí, viste, vos, me hace más por igual. No, por eso digo la cantidad de asado que comimos. Todas las veces comimos. Bueno, mira, si te me dejás contar algo personal, yo después que tocamos Jujuy, yo después volví porque me agarré, me quise ir a viajar. Y vino un loco, me habló, che, ¿dónde estás parando? Fui una fecha allá en Jujuy. ¿Dónde estás parando? No, porque vos sos el de Bestial, que punque más. Y terminé parando en la casa y me dio, abrió la puerta de su casa, tuve una semana en la casa del tipo. Sí. O sea, esto no, vos lo ves acá en Buenos Aires y no pasa. Sí, hay gente buena, hay pero gente. Es más desconfiada tal vez. Estamos mal acostumbrados a algunas cosas que... Pero hay bueno, que saber dónde ir. Hay que saber, hay que saber dónde. Claro. Así que, bueno, y si se puede, también tenemos, ya que vamos al norte, nos dijeron que giraron un par de disquitos. Esperamos que tenga buena cabida en Bolivia. Vamos. Mira, nos están escuchando de Bolivia. Púrpura en línea, los amigos Guevara Quiroz desde allá. Un saludo. Ahora vamos a pasar las fechas. Porque ahora primero vamos a seguir castigando la segunda andanada Bestial. Díganos usted, malo. ¿El que quiere? El siguiente tema es Talla el Trash. ¡Oh, un clásico! El por el que conocés la banda, prácticamente. Sí, claro. ¿El tema más poguero, puede ser? Sí, creo que sí. Que además se va a quilombo. Sí. Además, porque habla de eso, de hace quilombo. Claro. Trash. ¡Estalla el Trash! ¡Esto es Bestial Malevolencia! ¡En Viento de Rebelión! We'll be right back. Papel o faso. ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco de faso! Seguimos en Vientos de Rebelión. Y acá queremos saber más sobre la grabación de este disco que estamos escuchando. De los temas, cuéntenos de los temas que escuchamos, cuéntenos un poquito de las letras y cómo se sintieron en la grabación del mismo. Bueno, a ver, con respecto a las letras, te vas a dar cuenta en todo el disco, o sea, hay como dos facetas. Eso te lo cuento yo más personal porque en la mayoría lo escribo yo. Que son letras, en general tienen letras cachivache, por así decirlo, y que vos decís, este tipo que... Y después de letras que tal vez son un poco más serias, no sé, ahora en los temas nuevos, no sé, me gustaron que digan unas cosas más... No con sé, un poco más de contenido. Un poco más de contenido. Contenido social, contenido más de historia nuestra. Uh-huh. Claro, por ejemplo, o sea, hay un tema este de tu muerte, que es sobre la conquista, qué sé yo. Profundo, Sí, bueno, después, bueno, acá en este disco, como te digo, no sé, empieza el primer tema que escuchamos, Derramaré tu sangre. Te digo, la verdad, fue una experiencia personal que una vez me agarraron, tuve un problema con alguien en un barrio, porque yo era otro barrio, me terminaron pateando entre 10. Y bueno, después yo al pibe me lo crucé y le rompí la cara y habla de eso, de derramaré tu sangre, nada más. Un desquite por algo que vos sufriste. Nada más que también porque me gusta, no sé, entreno kickboxing. Me gusta. Compartimos la misma bueno, inquietudes. Es lindo. Bueno, después del otro tema, Ser Libre, ese es algo un poco más profundo, por así decirlo. Es sobre una ideología, no sé si mía o de algunos que se comparten. Para darte un ejemplo, no sé si alguno conoce, no sé, el tema Hablando de la Libertad de la Renga, es algo por ese estilo de... No sé, de ser uno mismo, ¿no? De ser uno algo mismo. Más interno. Claro, más interno y no dejarse llevar por las cosas de la vida social y capitalista que vivimos siempre, obsesionados por el consumismo y de querer tener cosas y como pensar de que tener es poder. Claro. Y en realidad el poder hacer cosas ya viene naturalmente de nosotros. Y claro, siempre queremos más, más, más y más y más y más. Y claro, nunca nos hacíamos. Es claro, una... Claro. O sea, una infelicidad comprada, ¿viste? Claro, en el disco se tocan diferentes temas también. Otro como llamado Contaminación, que ya el nombre te lo dice y claro, habla sobre cómo se malgastan los recursos diariamente. O sea, qué bueno que tengan variación. Tengo variación, claro, por ahí, hay, no sé, de este tema no lo escuchamos Contaminación, hay una frase que dice: destruimos lo esencial y construimos lo superficial. O sea, estamos matando a esta madre tierra y para tener, no sé, plata, petróleo, que eso no se come ni se toma. Pero bueno, después tenemos, no sé, el tema Talla Trash, que habla hace poco, y toma vino y hacemos. Claro, de los más, más cotidianos. De los más cotidianos. No, bueno, pero a ver. De divertirse, o sea, dentro de lo serio también. No está mal tampoco. Hablar a la corona le divierte. La vida, o sea, no, también bueno. Si hablamos serio de la vida, hay un montón de cosas mal y siempre el heavy metal se aboca a eso, a ver las cosas malas para uno tratar de cambiarlas, por así decirlo, o por lo menos avisparse. Pero también no todo es malo, la verdad que a mí personalmente me encanta la vida y, claro, y pasarla rojo, bien y sí. Barrón Rojo y el gladiador, tal cual. Tema de fútbol. Y sí, o sea, la vida tiene cosas re buenas que están en lo simple. Claro. En lo, no sé, a nosotros nos gusta el metal, juntarnos, el heavy, juntarnos, comer un asado y está bueno hablar estar de acá. Eso. que uno claro. lo ve como algo simple, pero estar acá, no sé. Pero es muy capaz importante. Mañana, o sea, ponemos un tema en la radio acá de Carcas, boludo. Desde muchachos. Tomando vino y comiendo empanadas, boludo. Aguante, boludo. Qué mejor que eso. No sean malos. Que no sean el culpable yo. Y bueno, te, sí, ya que. Perdóname, pero te quería acotar que le mando un gran saludo a Darío, a Satán. Famoso que Satán, participó en este tema, ¿no? Participó en el último tema que escuchamos, que es Hijo de la Destrucción. Que bueno, o sea, más allá de que para mí yo lo considero, no sé si el mejor, pero de los cantantes del under, porque yo lo escuché en varias facetas. Bueno, mi hermano mayor, ahora ya no toca más, tocaba en Manifiesto. Y yo Manifiesto, claro y que sí. Y tocaba la bata y bueno, Satán cantaba y yo lo conozco desde que soy un purrete y la verdad. Saludos que, para todos ellos, para Cristian, Cristian, aguante el heavy. Y bueno, con gente así me crié y por eso salí enfermito como estoy, ¿viste? Siguieron a la fuga de los locos. Estos tan locos en serio, dijeron. Así que, bueno, por eso nos gustó, una buena idea invitarlo en un tema por cómo canta. Y bueno, además de que fue alguien de que, la verdad, o sea, yo empecé cantando, juntando con amigos. Yo te voy a contar una anécdota con Satán. Mira, me lo encontré. O sea, te ya no puedo imaginar. Pará. El día. No, pero eso es algo tal. Yo lo cuento como algo lindo, ¿no? Algo sentimental. No, pero es una boludez. Estábamos el día de Racing cuando tocó Judas Priest. Y me lo encontré en el medio del pogo, sí. Ahí en el campo, adelante de todo. Hermoso, ¿viste? Ya adelante está, de todo. Donde viste ya te chocás con el tragaballa. Sí, te comés, viste una espalda transpirada, un y el loco decía, no, pero el loco decía, no puedo creer esto, y lloraba. Pero yo lloraba, loco, tendido, y eso es sentimiento. Yo lo comprendía pleno, dije, vamos, loco, este chabón siente lo mismo que yo. Capaz que a mí no me caía las lágrimas porque uno... No, canaliza. Eso van cada uno, no hay ni uno más, ni más macho, ni más nada. Pero lo estaba sintiendo de modo muy especial. Y eso no es careteada, loco. Vos no te podés llorar porque careteas las cosas. Salvo que seas un muy buen actor. No. Y bueno, y eso... Yo siempre lo cuento. Él me dice, no lo digas más, me dice, pero... Loco, hay que recatarlo. Es un orgullo, loco, la verdad. Para mí es uno de los tipos que depositan en las cosas un sentimiento como no todos. Obvio. Bueno, ya que estamos hablando de él, yo también fue por algo de que lo hablábamos cuando estábamos hablando del disco, che, yo lo quiero invitar a Satán. Me dijo, pero... Ale, todos lo conocíamos, por favor. Porque, bueno, yo tengo, además de que me conoce muy guachín, es algo personal de que... Antes de Bestial, nosotros tuvimos una bandita que con los chicos que ahora son Toxic Wine. Teníamos 16 años. Llamada, sí. Destructivo, una bandita. Y bueno, y tío, la verdad, nos juntamos y yo estaba... Como no sabía tocar nada y no había nadie que cantara, yo agarraba y ladraba. Fue así. Y siempre canté como el orto y... Nah, sea boludo. No, pero la verdad. En este disco. Es terrible. Fui mejorando dentro de poco, pero bueno, o sea, algo lo que me hizo autosuperar fue también gente como Satán, que me decía, loco, vos tenés algo importante que es carisma, es ganas. Y el chabón me dice, y eso vos podés tener mejor cantante, pero si no transmite cosas, él me lo decía a él. Y me hizo ponerme un poco las pilas también. Gente grande, ¿no? Así. Sí, pero además yo te agregaría que además tenés buena respiración y buen caudal de voz ahora. Bueno, sí. No es que te quedaste cuando agarrabas el micrófono y tirabas palabras al aire, ¿no? Se nota eso. Y queda por mejorar, pero bueno, ¿eh? Y me está bueno, a mí yo me siento bien, onda, si puedo cantar y puedo seguir haciendo poco como he deseado a la vez, mientras me siga dando el aire y todo, lo voy a seguir haciendo. Sí, sí. Eso que hace que te tirás y está muy bueno y contagia y entusiasma. Mucha actitud. Es de Felipe, me encanta. Sí, ¡vamos, Felipe! Bueno, acá le dejo hablar a Dani, que no sé. Contanos tu experiencia del primer recital que tuviste con ellos. ¿El primer recital? Una cachivacheada. Como tiene que ser Bestial Malevolencia. Ah, sí. fue en la casa de Coco, que es un gran amigo de la banda. Es el fan número uno. Va, Coco tiene un tatuaje bestial. Bueno, son tres personas que tienen tatuaje bestial. Te digo, esa gente está más enferma que nosotros. Claro, y no, ya ese día lo conocí. Sos de bestial, bueno, dale, vení. Que yo pasé la joya, abrí la puerta de la casa y una masa de Coco. Claro, fue el cumpleaños y llevó un par de equipitos. Sí. Un par de equipitos así de. Y era tipo de sorpresa. Para tocar con él. Y claro, esa fue tu primera fecha, ¿no? Fue mi primera fecha. Y después lo que fue la primera fecha oficial, por así decirlo, fue en la Plaza del Congreso. Por el. El antifestejo, no, el nunca más, no. Por el antifestejo del Día de la Raza. ¡Ah! ¡Espectacular! Sí, me acuerdo. En octubre. En octubre. Sí. Espero que se repita, no sé, bueno, un saludo a Puka, que siempre me hace el aguante, siempre me manda. Aguante, loco, esas cosas tan buenas. Y hay veces que me invita a fechas y bueno, es lo que estaba contando, que tratamos de seleccionar fechas. El 12 clavos, ¿no? El de 12 clavos. Bueno, él siempre está ahí invitándonos y bueno, le mando un gran saludo y. Ya, bueno, en la próxima esperemos. Así que, no, excelente y fue una gran experiencia. Yo ya tenía la experiencia igual de haber subido allá a tocar, pero no una masa, tocar con, al lado de ellos. Claro, y después una seguidilla de fecha, después ya a fin de año ir a Jujuy también. Ya te tocó viaje. Ya me tocó el viaje y todo. Y esperemos que ahora toquen más. Ojalá. Y sí, seguro que sí. ¡Colegas, no estamos solos en esto! Hay otras radios que nos acompañan, por suerte. Es así, Carcas. Así que le mandamos un saludo para la gente de Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, a la gente vecina acá de Vientos de Poder. Exactamente. A Locura General. A Luchando por el Metal, Estirpe de Acero y Marcados a Fuego de Santiago del Estero, Brigada del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh, Ignomini Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, para la gente de Esquilación, Caso Perdido de Rosario y Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Under Resiste, para Púrpura en Línea también, que nos retransmiten allá desde Bolivia, y para el último de la línea, para Café Metal, Oxidarse y Resistir, y para los fanzines también, Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco, y esperemos que la lista continúe y siga creciendo, loco. Ahí va, Hiroshi agregando un par más. Aguanta. ¿Tenemos alguna fecha que agregar ahora? Porque este bloque viene medio. Estamos ahí jugaditos de tiempo, pero sí. Igual. Sí, estuvimos buscando un par de fechas para este fin de semana. Podemos empezar reiterando ahí la que estuvo diciendo el Kelo. Para decilo fuerte, porfa, si se escucha. Ahí va. Bueno, Centenario Metálico, Cerveza Artesanal. Sí, vamos a poner este nombre de la fecha, son los 10 años, como bien decía el Kelo, de que vienen haciendo este festival. Y está el flyer con la ampliación que tiene la dirección, para recordar a los que no conocemos mucho la zona, Avenida Chorrarín y Dr. Joaquín Zavala, detrás del Carrefour, donde era el albergue Warnes, como ahí recordaba, repetía Carcas, frente a la Facultad de Agronomía, a partir de las 15 horas, este es el sábado 15 de julio, que va a estar tocando Sin Espuma, Maquinación, Comando de Ebrios, Polución Social y Disidente, presentando el tercer disco. Otra cosa para agregar a la gente que por ahí no se da cuenta, este es el parque es conocido como la Isla de Paternales. Y lo más fácil que por ahí no lo pusieron es que está a 3 cuadras de la estación Paternal, así que van a ubicarse de toque, van derecho por Warner, se bajan de la estación y al toque. Tren de el San Martín, capo. Ahí va. ¡Esa! Bueno, después tenemos para este viernes en Club Calavera, van a estar tocando Herpes, Altar, Del Pantano y Luciférica. Esto es en Avenida Corrientes, al 5000, ahí al toque, Corrientes Y como es la avenida esta, Escalabrín Ortiz, ahí a dos cuadras más o menos. Muy buen lugar. También mismo el viernes tenemos el 12 Clavos Fest, que va a estar tocando Exicial, Argental, Seven y Azotes. Esto es en calle Las Heras, el 14, ahí nomás estación de Monte Grande, épico bar. Y bueno, también para el sábado a las 23 horas está el Sin Garcas Fest. Esto es en Tortuguitas, en el lugar Trivis Rock. Esto es Callao 3600. Bueno, Tortuguitas, zona norte. Van a estar tocando Infección, Trash, Cercenar, Vulcanor y Resto. 50% de la entrada. Ahí va. Che, Chordolini, saluda. Decime bien de vuelta dónde es el centro. Es, bueno, es, digamos, el parque tiene cuatro avenidas, ¿no? Si te vas a guiar más fácil por Warnes, que es, lo vas a ver de todo, que de la estación Paternal salís, que es Warnes. Caminás derecho, dos o tres cuadras y listo, al toque. Tenés para, de referencia, tenés un Walmart, tenés un Easy, también por la avenida Chorrarín, ¿entendés? Y bueno, nada, eso. Así ya le dejo el mensaje grabado al amigo Sergio, que está de misión, entienda que es una distancia. Ah, y bueno. yo quiero que esté. Grande, ni hablar, vamos, está ahí. Y bueno, como siempre decimos, es martes, estamos subiendo todas estas fechas a la página de Viento, chequeen la página y nada, ahí estamos subiendo todas las fechas. Bueno, ahora vamos a ir con un tema más de Bestial Malevolencia y cuando volvemos hacemos la despedida del programa. Elijan el tema, por favor, amigos, ya. Invitados. Un honor tenerlos acá, loco. No, gracias, el honor es nuestro. O sea, gracias a vos. Gracias a vos, no, el espacio. Y no, ustedes son de la casa. Nos reciban con los brazos abiertos, la verdad que. Y con empanadas y con. A veces una vez encerrar los brazos, el olor que tenés. Bueno, y el tema que sigue, el tema. Creo que es 6. Yo no tengo acá. Sí, me parece 6. El tema es Bestial. ¡Malevolencia! Qué bien le sale. We'll be right back. to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Último bloque, Miento de Rebelión. Y ahora vamos a hacer la ronda de despedida de este programa. Millón de gracias a Bestial Malevolencia por estar acá. La verdad que espero que se hayan sentido cómodos, amigos. Porque la verdad que disfrutamos mucho este programa entre tragos interminables. Ale, querido, hacer la punta de esta despedida. Lo reímos, hubo un cruce de trago, agarraron como tres manos la misma botella. Se fue uno transparente con uno negro, se fueron... Pintamos nueve. Colores para elegir estos tragos. La verdad que gracias Sergio por la presencia acá, por gracias, contarnos las novedades y cómo vivís vos desde acá las cosas de Misiones y ya pronto a volver a tu querida provincia. Al pago. A los pavos. Pero igual siempre vamos hasta acá porque acá está el puretti. No, pero allá los muchachos sí, ahí. Vamos, dale para la pedida. Dale. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, haciéndonos el aguante, como cada martes, a toda la gente que se va sumando programa a programa, loco, es una masa eso que se ve que se está corriendo la bola. Acá al amigo Felipe, que ya se vino sumando el segundo programa acá. Una masa. A Hiroshi también. Y acá a Carcas también. Ya pieza clave del programa. Pieza que capaz que mañana la tengamos. Y bueno, por eso se sumó Felipe. Y bueno, acá la gente de Bestial Malevolencia los pide una masa, loco, por traer el material nuevo, por presentarlo, por contarnos sus novedades, loco. Ahí al amigo Sergio que se vino de Misiones, que vino con todo, loco, ¿no? Vino con una masa, por traernos lo de Sólido Metal, todas las bandas, contarnos un poco la movida de allá también. Y bueno, como siempre digo, nos estamos viendo en la calle. Como siempre, loco, agitando siempre. Nos vemos hasta el martes. El Javi me parece que pasó esta vuelta. El Javi parece que pasó de la despedida o no pasó de la despedida. Bueno, voy a dejar algo breve, ¿no? Sigamos así con la lucha. La verdad que día a día voy entendiendo, ¿no? Lo que es ser autogestionado. Como los chicos acá de Bestial Malevolencia, perdón. Y nada, la verdad que un enorme abrazo para ellos y sigan así, con representando al Lander, ¿no? Y a todo lo que vienen trayendo de música. Acá a mi amigo Ale, a Carlito, al compañero ahí que todavía no me sé el nombre, pero que ya Felipe, lo voy a aprender. Loco. Felipe, ¿no? Sí. Bueno, al Liro ahí, loco, que hace todo el aguante también. Al muchacho que vino de Misiones, tiene saludo acá de parte de FM La Caterra, de todos los compañeros, que hizo un gran esfuerzo y que se entiende todo lo que hace. Así que está más que invitado para el programa de Vientos de Rebelión y para venir a compartir una gran nota con nosotros y traer todo el lander que quieras. Y a Vientos de Rebelión, loco, por ser este programa y que sigamos así, loco, creciendo día a día. Gracias a todos. Gracias, Javi. Dani, querido, tus palabras de despedida. Puedes decir lo que vos quieras, sentite en total libertad, como en todo lo que se dice. No hace falta decirlo acá. Estamos en una ronda de amigos, esto no es un programa periodístico. No, está bien. No digas que te gustan los hombres. Todo suma. Está más rey en eso. Si te divertís, te dije que era privado. Bueno, un saludo a toda la gente que también está escuchando la radio y principalmente ya está interesada en escuchar la entrevista de Bestial Malevolencia. Y bueno, un gran saludo a mi familia y a mi pareja, a mi novia Sabrina, que está escuchando desde el primer momento. ¡Grande, Dani! ¡Me das el pie para decir que estás enamorado! ¡Vamos, Dani! Y yo también, boludo. Estamos todos enamorados. A todos nos llega, boludo. Bueno, ya está. ¿Sí? Perdón. Bueno, gracias. Acá, como dijo mi compañero Dani, a toda la gente que escucha, porque imagino, o sea, sí, ustedes desde otro ámbito hacen lo mismo que nosotros, fomentan la música, y bueno, en este caso, gracias también por fomentar nuestra música, y bueno, ustedes lo hacen porque la gente la escuche, y por el heavy metal, que es lo que a todos nos motiva, y nosotros tocamos también por lo mismo, por el heavy metal. Así que bueno, saludo a todos ellos y bueno, y acá a todos, uno por uno. Acá a los chicos que están moviendo los hilos, pasando los temas. O sea, una masa por invitarnos. Bueno, Carca, vos, no sé, ya no, muchas cosas no puedo decir. Ya, o sea, no, nos conocemos, nos haces el aguante siempre, eternamente agradecidos. Así que bueno, cuando estabas organizando fechas nos tuviste en cuenta. Es más, recuerdo que nosotros entre el viaje y todo llegamos tarde. Yo me acuerdo. No importa, porque nos estábamos locos cómo le fallamos a Carca. No importa. En ese momento no nos quería matar, pero sí, no importa. No somos rencorosos, nunca lo fuimos. No, así que bueno, gracias. Bueno, Feli, no, te digo, la verdad fue una sorpresa verte acá. No, Feli, lo conozco hace un montón. Sí, hace un par de años ya largo. Unos pares de años, así que bueno. Ya aportó para la causa del metal. Sí, olvidate. Así que bueno, copado verte también. Acá, un gusto, el chico de Misiones, Sergio, una masa. Y... chico me abro. Bueno. Y bueno, qué lindo el presente que nos trajo el chico de Misiones y lo que vino para compartir, así que. Lo que vino para compartir y espero que acá se está llevando un disco, espero que, no sé, si te llega a gustar y tal vez pueda hacer un contacto y nos vamos para Misiones. Nosotros tenemos ganas de tocar en todos lados. Acuérdense del Cargas que está de valija. Quédate tranquilo. Bueno, opa. No enteramos si dice que se escucha, bueno. Bueno, gracias a todos. Y bueno, a Bestial, que Bestial no somos solo lo que tocamos, sino los chicos que están siempre. ¡Amor! ¡Me vas a escuchar eso! Gracias. Y vos bien sabés, tocamos en Avellaneda y si vinieron todos los chicos en la AFE en un micro, o sea, nosotros somos eso. Vamos, y bueno, aguante. Y aguante a toda la gente de todos lados y que se la juega por nosotros, gente del norte. Y bueno, a seguir tocando. Aguante, Bestial. Y bueno, también me van a bardear, pero bueno, también a mi novia que me estaba escuchando con la hija, con Maylin, que es una genia. Aguante, Maylin, loco. Es mi hijastra. Siempre viene a los ensayos. La tenés que conocer, además, ahora quiere empezar a cantar. Nueve años. Bueno, 10 que cumplió hace poco. Que vaya por el lado del arte, loco. Es hermoso, el arte es hermoso. Así que, bueno, terminamos por de mi parte, gracias. Eso es un gracias, loco. Eso es un gracias. Gracias. Aguante tu remera, tiene la remera de Bestial acá. No, no la digas. Sí. Igual esta, o sea, yo esta la tengo usada, esta está amarilla, esa está blanca. Esa, no, la vamos, Carca. Gracias, un orgullo, loco, un orgullo, gracias. Todos los días lo veo con esta. Más o menos. Es un pater, Hiroshi. Siempre que necesitas una segunda, está él, ¿eh? Sí, olvidé. Yo voy a robar con él. No te deja tirado. Al aire no iba eso. ¡Oh, oh! ¡Estamos al aire! ¡Ira su momento de despedida! Nada, gracias acá a los compas, a Lale y a Carca, como siempre, te agradezco la oportunidad por estar acá. Y bueno, al Feli, ¿no? Como que se suma, la verdad, una sorpresa también encontrarlo acá. ¡Bravo, Feli, carajo! Grande su manda ahí. Y creo que éramos oyentes que ahora estamos acá. Claro, éramos gente que estábamos en pedo y ahora estamos acá. Nada, bien. Pero ahora están acá y son menos los que están del otro lado. No, sumamos. Más gente del otro lado. Bueno. Porque se siga sumándolo. Tiene. Bueno, y bueno, a la gente del otro lado, una masa, gracias por estar ahí escuchando. A mi compañera y bueno, a Sabri también, ¿no? ¿Con qué más? Al toque, loco. Aguante. Aguante, Giro. Yo no como Giro, digo, Hiroshi. Luego, un montón de recitales compartimos y no, la verdad, una como masa. Una larga cosa, ¿no? Una larga cosa, ya hace un par de Giro, años. Giro de Giro. Bueno, acá el amigo Sergio, siempre con un vinagre. Con su caña. Cuando lo conocí tenía yerbita en la caña, ¿no? En una ruda, aguanto. Qué lindo ese día. Aquella vez, muy lindo, sí. Y bueno, muy contento, muy cómodo y agradecido con los chicos de Bestial. Gracias. Nosotros también. Gracias, sí. Así que bueno, es recíproco, gracias por venir. Bueno, muy supongo bien. Que pronto podrán estar de vuelta, si ya estuvieron adelantando ahí. No detienen su motor los muchachos, así que salud. Vamos, con ese querido. Sergio, tus palabras de pedida acá, sos de la casa ya. Pero y vamos, mi semejante señora, distancia a medida que sos esto, sos como nosotros. ¿Qué podés decir? Lo que vos quieras. ¿Qué te puedo decir? Están invitados a misiones cuando quiera. ¿Cuándo? Mirá que somos viajeros. Si algo no nos asusta son las distancias. Por eso yo te digo, mi sueño te va y es esto. Te va a los muchachos, es esto. Qué lindo. El heavy metal es esto allá. No hay adorno. No hay ni un copetín, uno más alto, otro más bajo. Somos todos iguales. Ah, va, bien. Lo que tenés allá es esto. No hay más. No vaya a buscar más. Eso es lo único que te va. Si te va a misión un día, no busques más. Es lo que tenés acá hoy, lo que tienen ustedes acá es lo mismo. Así que no vayan a buscar más nada. Eso va. Conocer buena gente. Humildad. Buena gente. Esto, no vayas a pretender mucho más. Esto no. Y si estamos acá porque nos gusta esto. Alcohol y algo para picar y algo de música y. ¿No hay más? Lo que buscamos. La música que te gusta, lo que nos guste algo. Y por eso estamos todos acá, ¿no? Que nadie te rompa las bolas. Oh, qué lindo eso. Nada más. Eso. Gracias, Sergio. Eso nomás. Muchas gracias. Mano, po. Bueno, me miran a mí. Sí. Y seguí la ronda. Claro, yo miro para allá por la duda, ¿viste? Necesito. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo expresar estas palabras? Desde hace ya varios años que te conozco, Emi. Gracias. Tengo que decirlo porque aparte el oyente no. Hace ya un par de años largos. Avante, Feli. Y la historia me volvió a unir así, acá, en cuatro paredes. Chico, ¿qué haces? En la radio. Te digo, sinceramente, yo te vi acá y digo. No sé, estás tocando en una banda, porque yo me acuerdo que estás tocando, pero bueno, no sé en qué quedó. Yo digo, bueno, compartimos, vos también. Claro. Bueno, no sabía que estabas acá hablando con este canalla. Bueno, aguanta, por favor, aguante, Carca. Gracias, Carca, gracias, Ale, gracias, Javi, gracias, Dani, Emi, Iro. Misiones. Sergio. Caña, ahí está, Caña. Sergio. Dame Caña. Sergio. No, la verdad que espectacular y siempre un placer, siempre una historia nueva, siempre algo nuevo para contar, que eso es muy bueno porque el día de mañana nos vamos a acordar y va a ser como algo lindo para recordar y lo vamos a expresar a otras personas y la verdad que linda experiencia, muy linda y muchas gracias de nuevo. A todos, vamos. Bueno, gracias. Grande Felipe. Qué palabra, voy a llorar, boludo. Y estamos en tren de lágrimas todos. Estamos emocionados. Sí, no, este te lleva al estrellato, boludo. Es por la caña, Te van a llorar, boludo, cuando hablo, boludo. Felipe, Felipe el emotivo. Sí. La botella, boludo. Bienvenido, Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Igual, voto de los compañeros, Yo ya acá soy el cara de piedra siempre. Eso dice. Yo soy el cara de piedra. Sí. Dijo Feli y yo dije de una. Acá se entra el viento de rebelión a este staff por votación de los integrantes. Y acá los compañeros apoyaron. ¿Por ahí no se sabe? ¡Epa! No podemos, no sabemos de qué hablar. Y si no. Lo entretenido. Yo pensaba otra cosa. Todos pensamos otra cosa que sabemos, pero no lo decimos. Acá está re bueno. Sergio. La radio está re buena, el programa que hace. No, pero lo hacen ustedes. El ambiente hermoso. Sí. Gracias, porque yo vine ahí, pensé que me iba a quedar un rato ahí. Está muy bueno el programa. Acá somos de la casa. Acá, y vos, a ver. Por eso te digo, así. Está espectacular. Sabelo. Así se vive el GM. Así tiene es. Que vivir. No es que así se vive. Así tiene que ser. Muy bien. Así tiene que sabias ser. Palabras. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque a veces por ahí te van a un lugar. No podés entrar con eso. No podés entrar con aquello. No puedes decir esto. No puedes. Sí. No, te va a un lugar. No, dejá la botella afuera que te vendemos acá. y te ponemos, vos comprate 20 pesos afuera, adentro 100 pesos. Claro. Esto está muy bueno. Esto es el heavy metal. Salud. Esto es el heavy metal. Esto es libertad. Gracias, Sergio, por este anticipo de algo que quería compartir con la audiencia, que es la presencia y lo que vos dijiste. Disculpe, del heavy metal es igualdad. Esta es la base del programa. Buscamos eso acá. Buscamos que el heavy metal sea igualdad, igualdad para todos y todas. La mujer no se quede afuera de eso. Oye. Jamás. Igualdad de respeto. Gracias, siempre. Gracias a todos, desde Lale, Iro, Felipe, Sergio, Emi, Dani, Javier, gracias a todos. Gracias, y a Javi. Todas las que están del otro lado por hacernos el aguante. Viento de Rebelión se propone ser un programa más del Under. Nosotros no decimos que somos el que hace esto ni el que hace aquello del Under. No nos autoproclamamos nada. Somos un programa más, con la humildad de siempre. Lo que buscamos es igualdad y solidaridad. Igualdad y libertad. Para todos y para todas. El heavy metal para nosotros es eso. El Under es eso. La esencia de la igualdad entre todos y todas. Por eso para nosotros es tan valioso las palabras de un amigo como Sergio. Un amigo de una provincia retirada como Misiones. Quizás la provincia más pobre del país, aunque muchos te hablan de algunas provincias diciendo somos la provincia más pobre del país, y no es una vergüenza, loco, porque son los tipos que más se la aguantan para que el heavy metal siga estando ahí, en su provincia. Y lo que nos cuenta es recontra importante para nosotros, porque es una realidad cotidiana para ellos. Lo que a nosotros vemos como cosa cotidiana, que hayan 4, 5, 6 fechas, como una cosa como si fuéramos una ciudad europea, como muchos quisieran. Los locos la viven todos los días, la tienen que pelear todos los días para llevar eso adelante. Y les cuesta... En serio. Cortan alambre con el orto para poder hacer. Si a nosotros nos cuesta, imagínate. El equipo al lomo. El equipo al lomo, como dice el amigo Sergio, y no es mentira. Entonces, loco, empecemos a valorar las cosas que tenemos. Empecemos a dejar las pantallitas de lado y a poner el cuerpo a las cosas si queremos que esto siga adelante. Porque yo escucho mucha gente que habla de under y a la hora de poner el cuerpo no está. Sí. Yo voy a hacer mi autocrítica respecto a la última fecha porque no pude. Porque hacía frío y bueno, en este momento le quiero mandar un gran abrazo a Lorena, mi compañera con la cual. No sé si es vergonzoso sentir amor, pero bueno, es... No, ¿por qué? Es parte de la vida. Aguante tu gormeta, tanto hablando de detalle, aguante tu gormeta. Es parte de la vida y me y ahora escucho a Cristian Castro. ¡Qué hija de puta! ¿Cuánto hemos vivido de joda también y...? Yo te lo recomparto también. Pero bueno, yo estoy enamorado. Así como. Estoy enamorado, ¿qué querés decir? Así como sacamos a flor los sentimientos, porque no le tenemos miedo a eso, eso es la idea. Nosotros tenemos la coraza, pero la coraza contra quién es. Las armaduras, las tachas y todo eso es contra la gente que vive una vida hipócrita y que nos quiere transformar permanentemente. Entonces, por eso nosotros tenemos esa fuerza de no dejamos cambiar. Exactamente. Porque no queremos cambiar nunca frente a las cosas que nos dicen. Nosotros no vamos a cambiar nunca porque nunca vamos a transar frente a la idea que ellos tienen del deber ser, a lo que nosotros deberíamos ser para ellos. Nosotros no vamos a cambiar jamás nuestra esencia. Somos heavy metal, llevamos el metal en nuestra sangre. Somos eso, somos la resistencia. Donde nosotros estamos, ellos se mueren. Porque nosotros estamos donde ellos no pueden construir nada más. Nada de ellos se edifica sobre nosotros. El heavy metal es la resistencia, es la vida. Es la naturaleza que se expresa, es el sentimiento vivo de las personas. Somos la resistencia, somos eso que no nos van a poder hacer cambiar jamás. Esa espontaneidad. Acá nada es falluto, acá nada es mentira. Acá nada es hipocresía. El heavy metal es ese espíritu de libertad que ellos no pueden transformar. y por eso no van a poder pasar sobre nosotros. El heavy metal es esa esencia que nada comercial te lo va a poder decir. ¿Sabes por qué? Porque el heavy metal no se compra ni se vende. El heavy metal es eso que existe para compartirse. Como la amistad. Alguien me gritó por ahí la vez pasada que el heavy metal era el primer socialismo. No sé si es así. No sé si ponerle una ideología o no. Yo tengo la mía y que cada cual tenga la suya y la compartimos juntos en el camino. En el camino de la lucha. Porque ahí estamos para caminar, luchando. Luchando, plantándonos todos los días. Esos días que necesitan que nosotros estemos ahí, aunque sea para avanzar un milímetro en los derechos sociales. Aunque sea un milímetro, no importa. No importa si nosotros no queremos sacar chapa de nada. Nunca nos importó salir en diario, medios masivos. Y hoy estamos haciendo el aguante de FM La Caterva, una radio popular, comunitaria, alternativa, que se le enfrenta a los medios hegemónicos. Y desde ahí cantamos nuestras verdades, las contamos a nuestra manera. Porque el heavy metal tiene nuestra manera de pensar. El heavy metal es eso, una manera de pensar, de ser y de sentir. Sobre todas las cosas. Porque lo llevamos en nuestros corazones. Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Por eso, ese mundo se tiene que expandir y cada vez tenemos que ser más. ¡Salud! ¡Salud bestial, malevolencia! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Gracias! ¡Salud y libertad! ¡Siempre heavy metal para todos! Y lo que se nos ponga adelante se va a romper. Porque el heavy metal es mucho más que roca. Es metal, carajo. ¡Vamos! ¡Nos vamos con bestial malevolencia! ¡Tortura!